Yo creo que hoy día se toma en cuenta realmente lo que es el trabajo de la escuela, ¿no? De la escuela pública, de la presencia de los chicos en las aulas y el estar ahí presente con su compañero, ¿no? Claro. Que no es esto de la clase virtual, es algo bueno que se tiene que implementar, pero bueno, lo normal es que tengamos el contacto, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, los chicos felices, uh-huh. no son todos, pero bien ahí con el distanciamiento, con todo un protocolo que hay que cumplir para asistir a clase con barbijos y demás, y bueno, también un kit que se les ha estado entregando a cada chico uh-huh. para que tengan, digamos, para poderse en kit sanitario, donde ellos puedan asearse con un jabón líquido que viene, con una pequeña toalla y un alcohol en gel. También un libro donde tiene toda la reglamentación del protocolo para asistir a clase. Uh-huh. Alejandro, buen día. Acá te saluda Leila. Hola, Leila. ¿Qué datos van a estar observando? ¿A qué van a, o sea, digo las autoridades, ¿no? Para decidir si avanzan o retroceden con la modalidad de clases presenciales. Porque esto va a generar una movilización de, tengo entendido, alrededor de 10.000 chicos que vuelven a la escuela. ¿Van a tener en cuenta la cantidad de contagios? Si esto se mantiene estable, ¿van a seguir avanzando en los siguientes niveles? ¿Cuál es la expectativa? Y en realidad sí, bueno, hay escuelas donde, un ejemplo, bueno, como les decía, han allantado con estos grados, pero no asisten todos los chicos, sino que asisten una semana la mitad y a la otra semana la otra mitad. Entonces, bueno, es un tema seguir avanzando, porque, bueno, si lo llegan a hacer, que se llegue a implementar, quizás sea así, que vayan la mitad de los chicos, cada grado, semana por media van a asistir a la escuela. Uh-huh. Pero bueno, por el momento es la idea que tienen es que si esto se mantiene así, bueno, que los chicos puedan llegar a tomar clases, pero bueno, es un desafío que hay que cumplirlo de la manera en que nos sigamos portando toda la comunidad, de la manera que se ha portado, que la verdad que ha sido muy bien. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo está la situación hoy? Digamos, ¿cuáles son las medidas del gobierno sanjuanino para con la pandemia? ¿Están en plena circulación? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? La verdad es que se han habilitado muchas cosas acá en la provincia. Hay algo muy marcado que la gente lo ha tomado en cuenta. Sí, obviamente, como ha ocurrido en Buenos Aires, como ha ocurrido en varias provincias, que están estos tipos anticuarentena que por ahí han salido a querer, digamos, romper con esto que es el cuidado nuestro, de todos, pero bueno, no ha sido de gran importancia, no se le ha dado la magnitud de lo que por ahí ellos buscaban. La mayoría de la gente se ha cuidado bien, la mayoría de la gente está cumpliendo con todo lo que dice. Así que, bueno, todos usan su barbijo, salen a la calle y se han ido activando muchas cosas como el deporte. Uh-huh. En algunos deportes ya se van a empezar a tomar, a reanudar, bueno, entrenamientos de distintas cuestiones, bueno, el fútbol y demás. También ha habido una apertura en algunos bares, digamos, como para salir una noche hasta cierto horario, con un distanciamiento, cumpliendo con muchas cuestiones. Bueno, también eso, también en el trabajo de muchos sectores que han vuelto a retomarlo. Y bueno, ahora también con esto de que se iba avanzando con muchos lugares, con muchos sectores, bueno, continuaron con la escuela. Así que, bueno, era algo para sumarle, que estaba bueno, era eso. Es un desafío, esperemos que todo salga bien, esperemos que haya esta continuidad de cuidado y que no avancen los casos. Uh-huh. Y que todo se siga, porque bueno, obviamente que por más que los chicos vayan a la escuela, todo, ¿no? Está el miedo y hay muchos papás que no han enviado a los chicos también. y bueno, las clases virtuales se van a seguir tomando. Claro. Alejandro, y la universidad, los terciarios, los institutos de educación superior, ¿hay alguna fecha tentativa para que arranquen o todavía falta? Y no han tirado ninguna fecha. Yo en lo que he estado charlando hoy día, ahí en lo que ha sido las reuniones que ahí se ha tomado, en esa escuela que se inauguraba, la escuela 12 de agosto, ¿sí? Hablando con el gobernador del Piñal, hablando con el ministro Felipe de los Ríos, no se ha dicho una fecha todavía para el nivel terciario, pero bueno, obviamente que vamos a estar ahí al tanto con esto, ¿no? Y hablar de esto también, marcar algo, porque bueno, yo recogí otras escuelas, parte de esta que fue el acto inaugural de la provincia, que fue otra escuela de acá del departamento donde nosotros tenemos nuestra radio, que es Postito, acá el departamento, y aproximadamente unos 7 kilómetros de esa escuela se encuentra la escuela Carlos Saavedra Lama, que estuvimos visitando a la directora, y la verdad que bueno, ella también cumpliendo con todo el protocolo, con los chicos que tiene, una escuela que es de jornada completa, que va a estar funcionando como media jornada por el momento. El bajón más grande que nos, uh-huh, que nos encontrábamos era que la directora es una zona rural, es una zona donde los chicos asisten a la escuela, pero no todos tienen quizás la accesibilidad de la internet, o sea, la conectividad no la tienen. Y bueno, con estos trabajos que les mandan por PDF para que ellos impriman, en un momento se vio un poco complicado, ¿no? Porque no había familias que, papás, mamás, que no podían ir a trabajar, y bueno, estaba complicado el tema de la impresión de estos PDF o si no tenía una computadora. Entonces, desde la escuela, la directora, ella ha estado haciendo su trabajo con los materiales que tenían, pero ya la escuela se quedó sin esos fondos de, uh-huh, materiales, claro, de hojas. Entonces nos pedía a nosotros que difundiéramos si la comunidad se podía hacer presente de modo de colaboración con hojas A4, con hoja oficio, para que ellos pudieran imprimir, para seguirle dando a los chicos que no tienen esta oportunidad, bueno, de tener internet. Entonces, por ahí era un contraste, ¿no? De que en un lugar, en una escuela, estaba inaugurando algo muy lindo, pero por otro lado, quizás el ministro le pasan algunas cosas y por ahí no estamos de acuerdo, como esta, ¿no? Una directora muy comprometida. Nosotros sabemos que el trabajo de la escuela y de la maestra, de la directora y del maestro rural es distinto, ¿no? Es una labor muy comprometida, una escuela de ejemplo, escuela, como les decía, escuela de jornada completa, donde con los chicos comparten el almuerzo y merienda, tienen un vínculo muy grande, entonces el compromiso de ellos es distinto, y ellos en ese momento se meten la mano al bolsillo para justamente eso, a los chicos llevarles el material de la hoja. Uh-huh. No lo pueden tener, claro. Así que esperemos que eso se componga, que acá el ministro pueda, o sea, le llegue este pedido, nosotros cuando nos encontremos con ellos, porque me ocurrió así, yo fui primero a la escuela del acto, después fui a visitar esta otra escuela, lo hubiese sabido, se lo planteaba en el momento, pero bueno. Está bien. Se lo pone. Uh-huh. Claro. Alejandro, te agradecemos mucho por esta comunicación. Ojalá pueda salir bien, ¿no? Estas primeras pruebas con los chicos en las aulas y se puede extender a todos los niveles, a todos los grados. Y bueno, ojalá dentro de poco lo podamos ver en todo el país. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por la comunicación. Un abrazo ahí a toda esta radio magnífica. Por lo que me han dicho, es muy linda la radiográfica. Así que un abrazo. Bueno, cuando podamos estaremos en contacto, tanto o vamos para allá, quien te dice, nos vamos para San Juan un día, o te venís para acá. Aquí a conocer la radiográfica. Sí, yo creo que en algún momento vamos a estar pudiendo viajar y abrazarnos y saludarnos y visitarnos, así que sería un agrado para nosotros que ustedes vengan para acá y nosotros también ir para allá y ustedes vengan a conocer acá nuestra comunitaria, la lechuza acá soleada que a ustedes les va a traer muchísimo, bueno, el paraje y la calidad de la gente de acá, así que bueno, estaremos en contacto. Un arma, Alejandro. Así, Alejandro Palacio, de la Lechuza Radio FM 88.1 de Cito, de la provincia de San Juan, que está empezando hoy las clases para sexto grado, el último grado de la primaria, y sexto año, el último grado de la secundaria. Los más complicados, ¿no? Claro. Porque son los que tienen que egresar después. Uh-huh. Esperemos que sea una experiencia que salga bien, y pueda ser también un antecedente para después tomar como ejemplo y abrir cuando esperemos en algún momento y que sea pronto en el resto del país. Uh-huh. Así es. En este momento 22 casos positivos en San Juan. Esperemos sea un éxito esta prueba. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. De la mañana. Ayer, en una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, obviamente ponderó el trabajo del gobierno nacional sobre el acuerdo con los acreedores y planteó que esta semana, a lo sumo la semana que viene, ya empezarían los contactos con el Fondo Monetario Internacional para lo que será la negociación, la renegociación de la pesada deuda que tiene también la Argentina con el FMI. 44 mil millones de dólares, si bien no se tomaron con la misma gestión estricta, ya que fueron ofrendados por Christine Lagarde y por un fuerte impulso, declarado esto mismo por el FMI, de un impulso político de Donald Trump sobre Mauricio Macri, es decir, denle el crédito aunque no esté bien dado, puesto que hay que financiar la campaña para que este tipo gane, y no ganó, felizmente, y que haya cambiado las autoridades, que ahora sea Cristalina Georgieva, que ha tenido buenos comentarios sobre la gestión y la administración nueva, es un... Argentina va a ser un hueso difícil de roer para el FMI, pero también... El FMI siempre trajo muchos problemas para renegociar a la Argentina. Ojalá que Martín Guzmán y el Gabinete Económico pueda lograr un buen acuerdo. El cambio Lagarde por Georgieva en ese sentido fue muy beneficioso para Argentina, porque entiende la administración cristalina Georgieva que hubo una responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en otorgar un préstamo que iba a ser imposible de devolver. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tenés algo con lo que negociar. Igual también hubo un respaldo en la negociación con los acreedores, uh-huh, en este acuerdo que se termina de cerrar, pero seguramente en su propio acuerdo va a haber otra postura. Uh-huh. Sí, yo aquí soy un poco escéptico. Me cagaría pedos, Gabriel Fernández. Pero no, aproveché y además y vi la película de Play It Again, Sam, la película de Woody Allen, que es Sueños de un Seductor, sí, en castellano. Uh-huh. Pues yo soy un poco escéptico sobre esta difundida... estos difundidos buenos modos de Cristalina Georgieva, digamos. Sigue siendo el FMI y sigue defendiendo los intereses del FMI, que es cobrar dólar a dólar lo que le dieron a la Argentina. De hecho, el acuerdo con los acreedores que se realizó la semana pasada es bien visto por el FMI, porque el FMI es el que necesita un acuerdo acelerado con los acreedores internacionales. Para avanzar con el suyo. Para avanzar con el suyo, efectivamente. Entonces, no es que Cristalina Georgieva nos felicita por algo que sea por algo que los perjudique a ellos. Digamos, el FMI nunca va a felicitar algo que perjudica al FMI. Obviamente, es positivo que se plantee y que esté explícito que el préstamo del FMI, el último, el préstamo más importante, más cuantioso y más rápido del FMI en su historia, esté claro que fue por una intención política. Exactamente. Bueno, esta es la diferencia. Porque el bonista cierra el acuerdo, cobra y se va. No le interesa. Al Fondo Monetario Internacional sí le interesa que para cobrar uno reestructure su economía. Uh-huh. Ahí es cuando vienen los ajustes que lamentablemente conocemos los argentinos y argentinas, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. A ver, con un gobierno como el de Alberto Fernández, sabemos o esperamos y tenemos la expectativa de que no se negocien esos términos. Uh-huh. A mí, de la entrevista con el ministro de Economía, Martín Guzmán, me dejó un sabor amargo esto de no continuar, o por lo menos hablaba mucho de un ingreso universal.